Claudia, buen día. Walter te saluda acá en Radio Encuentro. El abrazo de toda esta radio comunitaria a esa lucha. Muchísimas gracias. Abrazo para todos ustedes también. ¿Cómo fue? Contémosle a aquel que por ahí ni se enteró. ¿Cómo fue que aparece de repente? Estaban, esta semana venía una semana brava. Habíamos charlado el otro día que estaban acompañados por la CTA, que habían decidido hacer esa ocupación durante esta semana. Hubo una asamblea importante que se dio por la tarde. Vos decías, y estabas observando, nos contabas que sentías que quizás se podía dar una situación violenta no deseada, que habían llegado a ese extremo porque todo lo que había pasado en estos 180 días. Pero, ¿cómo fue que se abrió la puerta de una solución a esto? Y hicimos eso al segundo día del cierre total de la facultad. Bueno, se empezaron a abrir canales donde ellos, las autoridades, empezaron a llamar a los representantes de la CTA para pedir reuniones informales, las cuales iban haciendo ahí en la estación de servicio acá cerca de la facultad, uh-huh, a cuadras nomás, obviamente con ellos, no con las trabajadoras, ¿viste? Nosotros los trabajadores decidimos sí, vayan, porque queríamos ver a ver cómo venía la situación, porque hace meses que con esta gente no se podía hablar. Uh-huh. Así que bueno, así empezó la negociación, el cual después el señor Aguirre lo llama desde el gobierno, donde le dicen que ellos van a intervenir y van a buscar una salida a este conflicto, que sería una salida con los puestos de trabajo para los compañeros. Y bueno, fue ahí donde nosotros, obviamente, primero que nada, queríamos decir la verdad, ¿viste? Porque ya nos habían inventado tantas cosas. Claro. Así que nos quedamos esperando hasta que estuvieron los papeles firmados de las dos partes. Y bueno, se empezó a destrabar el conflicto. Ayer estuvimos en una reunión en el ministerio donde participó el ministro de Trabajo de acá de Río Negro, ATCTA, mis compañeros, nuestra abogada Victoria, y bueno, la parte de las autoridades del rectorado. Uh-huh. Y así no sé qué vinieron, me parece que tenían ganas de seguir ninguneándonos hasta el último momento y haciéndonos sentir que somos de un poco más abajo. Sí. Porque fue una reunión muy rara, ya decirte ellos entrar, viste, vino el vicerrector con su abogada de atrás, los dos monitos que usa, porque disculpa el término, porque ya estoy tan cansada, las dos personas que él usa para apretar siempre, atrás de él entraron y saludaron con respeto a la gente de ATE, de CTA y del gobierno, a los trabajadores nos miraron con desprecio, y se notó. Uh-huh. En sí vinieron, se sentaron en una mesa, la solución, el conflicto no la tuvieron ellos. Yo, mira, no voy a hacer política ni nada, pero bueno, la solución a este conflicto la garantizó el gobierno de Río Negro. El gobierno de la provincia, porque sí. Ahora ustedes van a ser contratadas para hacer lo que hacían, pero en otros edificios, ¿es así? ¿Entiendo bien, no? Sí, ¿cómo sí, es? Así es, así es. ¿Y ya tienen así destino es, por ahora? Ya comenzamos con todos los trámites y todo, así que bueno. Esa es la situación realmente, lo que es las autoridades del rectorado no hicieron nada para solucionar este conflicto. Claudia, ¿cuántas compañeras pudieron soportar estos 180 días de lucha? Bueno, ahora lo puedo decir libremente, estos últimos 180 días, más que nada estos últimos, ponerle dos meses, terminamos aguantando tres compañeros día y noche ahí adentro. Claro, y sí, el cuerpo de las demás compañeras no aguantó. Es duro, fue duro. Se pasaron muchísimas cosas, pero nosotros los tres también necesitábamos trabajo con mis compañeros que no estuvieron, pero los necesitaban, pero no pudieron, porque no todos tenemos por ahí la misma fortaleza, no sé, hay que entender, viste, los casos de la gente que se fue retirando. Pero quedamos tres compañeros firmes, que fue lo que le presentamos a batalla hasta el último momento. Uh-huh. Y ayer se dieron cuenta ellos realmente, sí, salían a decir queda uno, queda dos, queda tres. Pero mientras quedara un trabajador reclamando, el reclamo era totalmente legítimo. Para mi punto de vista. ¿La solución llega o la respuesta de posibilidad de trabajo llega para ustedes tres o para alguno más? No, para nosotros tres. Bien. Y después los tres compañeros que faltaban. Pero bien. El primer paso sería, como para destrabar el conflicto, se ofertaron los tres primeros estos puestos urgentes. Bien. Y van a demorar un poco, que eso nos vamos a ir encargando de que no sea mucho, para los otros tres compañeros, obviamente. Ah, bien, bien. No, tampoco es que uno los dejó afuera. No, pero está bueno, esto es, son de las cosas que marcan cómo era esta lucha, cómo fue esta lucha. Y los otros, como bien dijiste, quizás por distintos motivos. Además, hay que bancársela, Claudia, vos te amenazaron a la familia, iban, le pateaban la puerta, iba la policía de noche, ¿era así o no? Ay, no, mira, yo hoy y ayer estuve pensando y... más cuando estuve con mis hijos ayer almorzando y ellos, mamá bien, y viste, le son chicos y te dicen, vas a ser portera o vas a hacer esto, vas a hacer el otro, y vas a trabajar tranquila, viejita, ahora sí, viste. Y bueno, y tengo otro nene que ya son dos chicos, dos adolescentes, y los otros dos dicen, viejita, lo que te aguantaste, lo que te hicieron. Y ahí fue donde empecé a pensar y a decir, uy, lo que me aguanté, la verdad, porque... y que nos aguantamos, porque era levantarte días enteros, a veces días de agresión, pero que vos decías, entran acá y me matan, ¿viste? Y vos te sentabas ahí adentro y pensabas, y tomabas un mate y charlabas con los alumnos que te acompañaban, y vos veías toda la movida que generaban ellos para poder hacerte daño, o querer salir afuera, decir, bueno, voy a tomar aire, estos días que estuvieron lindos y todo, abrías la puerta... te tenías que encerrar en ese decanato que estaba a 2 grados bajo cero todo el tiempo porque no teníamos ni un tipo de calefacción, hasta la que hacía calor estaba heladísimo, porque vos querías salir afuera y ellos mismos afuera te venían a prepotear, negras, disculpad por la palabra, negras de mierda, sucias, ¿por qué no se van a bañar? ¿Por qué no se van de acá? Van a dejar el lugar con mugre pegada, solo rasco, ¿viste? Cosas así, cosas que a vos te duele. Claro. Te duele muchísimo, a mí yo creo que me van a dejar marcada toda la vida las situaciones que vivimos ahí adentro, ¿eh? Porque yo nunca pensé que había gente con tanto... odio. No sé, odio, porque era odio, ¿viste? Odio de decirte ya negra, mugrienta, sucia, anda a bañarte, que haces acá otra vez esta india de mierda parada ahí, y vos abrís la puerta y metete otra vez para adentro donde estabas luchando, porque sí, bueno, no quiero generar conflicto, y después salí, el señor Ponce... no, porque estás violenta, estás quilombera. Y yo decía, loco, pará, porque tenés más poder, porque los medios te van a dar pelota a vos. Y nos hacían pedazos. Con solo decirte que nos cansamos de hacer los papeles para que nos paguen los 10 días, porque hubo momentos que no tuvimos ni para comer. No los conseguimos. Ayer dice el vicerrector ahí con cara de inocente. Uy, había un papel que estaba trabado, van a tener que esperar unos 10 días más. Qué barro. Ok, bueno. Vamos a esperar 10 días más, pero ¿sabés qué pasa? Que para la gente que tiene guita no es el mismo valor de la plata, obviamente, la que le damos nosotros, el trabajador. Uh-huh. Nosotros siempre necesitamos esa plata. Y veces que estuvimos comiendo de lo que se nos daba y trayendo a nuestras casas lo que se nos estaba dando. Y por ahí para un trabajador eso pasa a ser, yo lo agradezco de corazón, pero pasa a ser humillante porque yo quería seguir trabajando y seguir trayendo yo las cosas a mi casa. No sé si lográs entenderme, yo, sí, la verdad, claro. Y mis compañeros, sí, totalmente destruidos salimos de ahí, pero con dignidad, mucha dignidad, te juro. Yo rescato a las buenas personas como Victoria Nafa, ¿no? Oh, ni hablar. Una abogada de esas que... porque uno muchas veces tiene los abogados como en un rincón medio oscuro, pero hay abogados que dignifican la labor y Victoria es una de ellas, ¿no? Yo conocí una persona increíble, una persona que desde el primer día que empezó, yo dije, bueno, abogado, yo abogado, había tenido poco contrato con los abogados, porque si alguna vez necesité un abogado, fue un ratito, me lo veía, firmaba esto, más esto, listo, y fuiste. Nunca te dan el trato. Ella es una chica que dejó muchísimo, hubo momentos que venía a sostenernos a nosotras, que, Víctor, ¿cómo están, chicas? Mal, nos pasó esto, dejaba todo lo que estaba haciendo y venía, te daba ese abrazo, ese aliento todo el tiempo, muchas veces nos dio de comer ella también, es verdad, nos dio de comer, nos compraba la garrafa para que estuviéramos calientita ahí adentro porque era un frío terrible, muchas veces, la mayoría de las veces que, y siempre que fuimos a Neuquén, cargó, ella puso su auto, ella cargó el combustible, ella dejó mucho en esta lucha. Y también la misma facultad que de donde ella sale graduada, hoy la sale a hacer mierda, que es a Victoria. Sí, sí, sí. Por haber defendido esta lucha. La verdad que esta facultad tendría que estar orgulloso de que esta abogada se haya recibido ahí. La verdad es así, tendrían que estar orgullosos de Victoria.